vuelva a repetirse. Maldita, corteza negra. En el fondo de la botella es el espejo de tu alma. No me maltrates así. Ya no descargues conmigo tu rabia. En el fondo de la botella está tu mente atrapada. La botella es como un túnel para escapar del olor de tu infancia. No, no te castigues así. Quiero crecer junto a ti. Maldita botella negra. Quisiera hacerla pedazos. Maldita botella negra. Que te nubló la conciencia. Maldita botella negra. Que te cerece y te arrastra. Maldita botella negra. Un trago más que no alcanza. Y en cada trago destruye todo el amor que me da. Te vieras tú con mis ojos, se te partiría el alma. Ver que tu padre se pierde es para un hijo un golpe brutal. No te suicides así. Quiero crecer junto a ti. Maldita botella negra. Que a la violencia te lleva. Maldita botella negra. Tus hijos solo se quedan. Maldita botella negra. Deja, deja tu vida vacía. Maldita botella negra. Que se bebió tu alegría. Maldita botella negra. Quisiera hacerla pedazos. Maldita botella negra. Que te nubló la conciencia. Maldita botella negra. Que te ceguece y te arrastra. Maldita botella negra. Un trago más que no alcanza. Y en cada trago destruye todo el amor y la familia que tú nos dabas.